tal. Vamos a bailarlo como en el TikTok. Noche juvenil, aquí vamos a matar. Quiero una foto a la vertical. Demasiado drip, te va a rebalar. Lo tenemos todo, gracias papá. No te vayas a equivocar, nana. Y vamos a darle mambo.